Y en otros temas, con el objetivo de apoyar a los artistas del suroriente del Estado de México, Nahual realizará el Festival Florece, del 19 al 21 de marzo, en la Iglesia de la Asunción, por supuesto, aquí en Amecameca. Esto también como parte del equinoccio de primavera. Y para hablarnos más acerca de este festival Florece, tenemos en la línea telefónica a nuestro queridísimo amigo Rodrigo Natera, mejor conocido para los amigos, como dirían, un Paquito, director ejecutivo de Nahual Emotion Creator, a quien le agradezco el día de hoy que nos haya tomado esta llamada. Paquito, muy buenas tardes. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Pues muchas gracias, Paquito. Aquí, pues ya muy cerca de el inicio de este festival Florece. ¿Cómo vamos? Pues muy bien, preparándonos a las carreras. Todo muy bien. Oye, ¿qué vamos a encontrar? Cuéntanos, el otro día estuvimos platicando contigo, nos hablaste acerca del objetivo del Festival Florece, quiénes estarán participando, las formas de participar, pero es importante, yo creo que es importante justamente hacer énfasis en el objetivo, en la naturaleza de Florece, de este festival en el cual de manera solidaria se unieron, se están uniendo artistas de la región de los volcanes que además han visto pues cancelar eventos, conciertos, exposiciones, todas estas actividades que son parte justamente de una forma digna de ganarse la vida. Sí, claro, lo comentábamos la vez pasada, exactamente. En marzo del año pasado fue cuando se hizo la suspensión de actividades debido a la pandemia, y es un año que ha sido bastante complejo y difícil, ha sido un año de adaptación para todos los artistas, porque no hay contacto humano, entonces ¿cómo compartes, cómo haces que las personas tengan emociones por lo que haces si no las puedes ver, ¿no? es muy complejo, ha sido muy complejo y difícil para todos nosotros este proceso, como para muchas otras personas, pero sí, en fin, al final, pues hay que adaptarse, ¿verdad? Y este festival, pues, pretende un poco ser un motor generador de esperanza para todos nosotros, tanto artistas como público, de decir, bueno, ya lo estamos logrando, ¿no? También es un homenaje para todas las personas que se nos han quedado en el camino, a muchos de nosotros. Y pues bueno, realmente sí es un festival autogestivo que estamos haciendo en colectivo, todas las personas que se encuentran en el cartel y algunas otras que se han sumado, que busca exactamente como objetivo principal pues recaudar fondos para todos los artistas que lo han pasado bastante complicado en la región de los volcanes particularmente, ¿no? Bueno, y en todo el país, pero nosotros somos de aquí, entonces pues nos estamos enfocando en la región de los volcanes. El principal motivo de este festival pues es la recaudación de fondos. Las personas pueden donar desde 10 pesos y pueden ver las actividades en la página oficial de Nahual, que si tú pones nahualeca@nahualeca del buscador sale automáticamente. Ustedes ahí pueden ver todas las actividades que se van a presentar en este festival y pues que ofrecemos nosotros con mucho cariño y, como bien lo dice el nombre del festival, pues para florecer este nuevo año con un poco de esperanza. Que tanta falta nos hace, como bien señalas, vivimos tiempos convulsos, tiempos tristes, donde hemos visto partir a muchas personas, varias de ellas cercanas, amigos muy queridos, familiares, y 2021 es todo un reto, ¿no? Es todo un reto en diferentes ámbitos, salud, económico, en el ámbito cultural, pero sobre todo también en el ámbito emocional, que, híjole, nos ha movido muchas cosas esta pandemia, y 2021 tendrá que ser también un año que esté acompañado con este florecimiento que tú comentas, y qué mejor que sea a través del arte, a través de estas manifestaciones artísticas. Florece, Paquito, es un festival en el cual están presentes diferentes disciplinas. Hay diferentes artistas que se han unido a esta cartelera que está ofreciendo Florece como parte de esta colectividad solidaria, ¿no? Para recaudar fondos para los artistas, como bien señalas, de la región de los volcanes. Coméntanos quiénes van a estar participando en este festival. Y además, nos habías dicho que hay un elemento también importante que se incluye en Florece, que es la participación de nuestros artesanos. Claro, pues bueno, te voy a platicar un poquito de nuevo el cartel. El día viernes tenemos a Metamorfosis Animación con una puesta en escena que está bien bonita, tiene un mensaje bien bonito sobre la felicidad. Y bueno, es una obra que monta Metamorfosis, dura 45 minutos, es para niños. Eso es importante porque los tres días tenemos actividades para niños. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis enorme con el comercial. Los accesos presenciales que tenemos incluyen un 2x1 si vas con tu hijo. Entonces, digamos que si tú vas con tu hijo, con tu sobrino, con tu hermanito, solo pagas un boleto y entran las dos personas, el niño y el papá o el niño y el tutor. Lo hacemos justo porque a pesar de que se busca la recaudación de fondos, pues no es algo que estamos haciendo tal cual para ganar un montón de dinero, ¿no? Entonces, pues entre más gente colabore, podemos llegar más lejos y bueno, tenemos este 2x1, que el niño entra gratis con su tutor. Viernes, Metamorfosis Animación, con el día que se prohibió la felicidad. Combina teatro y circo, y luego tenemos a los Kammer, que es música balcánica. Los Kammer tienen una trayectoria impresionante, giras por Europa, y bueno. Y luego tenemos el sábado, otra puesta en escena de Metamorfosis Animación, con otros elementos completamente diferentes. Esta obra es un montaje de circo, de artes circenses. Vamos a tener malabares con fuego, vamos a tener acrobacia, vamos a tener juego con aros. Y esta obra se llama Rimbombante Circo, se llama. Rimbombante Circo es una obra bien talentosa, con unos chicos súper talentosos, que incluso han sido chicos talentos del Circo Ataide, nada más para que te des una idea. Entonces, ese está imperdible, ¿eh? ese show. Para darse un quemón nada más, ¿no? Sí, claro, sí, vamos a ver algo de altura internacional, a ras de piso, para poquitas personas, en el pueblo de Amicamé, que está bien bonito. Después de Rimbombante Circo, que es el sábado a la 1 de la tarde, tenemos a las 6 de la tarde a Olinka y Maseguali, que es una banda de reggae fusión. Olinka también ha viajado por todo el mundo, ha ido a África, ha ido a Europa, Estados Unidos, Canadá. Después tenemos al dúo Zavala Becerril, que es música clásica. Eso es a las 7:30 de la noche, ya ese día es con lo que cerramos. El dúo Zavala Becerril nos va a presentar un programa bien bonito de música popular latinoamericana adaptada a la música clásica. Entonces está entretenido, no por ser música clásica nos va a aburrir, nos va a dar sueño. Además tienen dos invitados especiales que ya descubriremos quiénes son el sábado. Y bueno, ellos cierran el sábado a las 7:30 de la noche, dúo Zavala Becerril. Después de eso tenemos el domingo a las 2 de la tarde a Mariana Cortés, una amiga muy querida de Ozumba, que lleva una trayectoria impresionante como mimo y como actriz. Ella va a presentar El Gigante de Egoísta de Oscar Wilde, que también tiene un mensaje bien bonito, ¿no? Sobre compartir esta obra del Gigante Egoísta. Después de ella tenemos a Francisco Natera, Xochitl Incuicat, bastante conocido por muchos de nosotros. Muy conocido. Canto Florido, ¿no? Muy conocido y querido, ¿verdad? Canto Florido, música pues de raíz y conciencia. Y cerramos con la compañía de danza a las 5 de la tarde. Es la compañía de danza contemporánea Árbol de Yengo. Entonces, ese es el cartel general. Son tres días de actividades. Y si nosotros no podemos asistir a verlos presencialmente en la Iglesia de la Asunción, podemos verlos a través de las redes sociales de Nahual Emotion Creator. Pueden poner @nahualec.com y ahí mismo ustedes se meten a la página en los horarios que están publicados del cartel y sin costo alguno van a poder acceder al contenido digital que se va a estar transmitiendo en directo. Son eventos completamente en vivo y los van a estar viendo al mismo tiempo que están sucediendo en la Iglesia de la Asunción. Que ese es esa es la sede, ¿no? De las actividades en los tres días de este Festival Florece. Sí, así es. Agradecemos mucho al Padre Esteban que tuvo a bien prestarnos ahí un espacio dentro de la iglesia, que nos ha dado muchísimas facilidades y que está muy interesado en promover el arte y la cultura en Amecameca. Entonces, pues él, ahí en la Iglesia de la Asunción va a ser la sede de los 3 días del festival. Oye, y uno de los elementos fundamentales que nos comentabas es que ustedes están tomando también y aplicando todas las medidas preventivas para cuidar a las personas, por un lado que participan y por el otro lado las personas que van a asistir. Sí, así es. Tenemos, bueno, la medida principal pues es que hay listas de asistencia. Estamos procurando que hagan, si quieren llegar a los eventos en vivo, pues que hagan su transferencia antes para que no tengamos que mover dinero, pero bueno, también se van a recibir donaciones ahí en efectivo. Los horarios están bastante ampliados, entonces digamos que entre una obra y otro espectáculo hay un tiempo más o menos de 1 hora y media, que va a ser un tiempo que nosotros vamos a utilizar para sanitizar los espacios, para limpiar todo y prepararnos para recibir a las siguientes personas que van a asistir al siguiente evento. Entonces está bastante controlado, solo tenemos 60 accesos, a pesar de que es un espacio bastante amplio, es al aire libre, está ventilado, pero bueno, dijimos que decidimos tener solo 60 espacios para que estuviéramos muy cómodos y muy bien controlados. Oye, además de la participación de todos estos artistas, de Francisco Natera, de Árbol de Ginkgo, del dueto Becerril, Zavala Becerril, Mariana Cortés, y los nombres que, perdón, se me van que en este momento. Además, también va a haber presencia de artesanos de la zona. Sí, se me olvidó comentarlo. Los artesanos van a ser principalmente artesanos que vengan a ciertos alimentos. Todos son de la zona de los volcanes, tenemos artesanos de Atlautla, de Ozumba, de Tlalmenalco, y pues vamos a principalmente encontrar algo que podamos comer rico mientras estamos en los espectáculos. Bueno, está allí esa opción. Paquito, coméntanos nuevamente estas formas para poder apoyar a el Festival Florece y por supuesto a las personas que son partícipes, que serán partícipes de estos 3 días de este Festival Artístico Cultural en Amecameca. ¿Cómo podemos apoyar, además de hacer la transferencia para poder asistir de manera presencial? ¿Cuáles son los otros métodos en que podemos participar? Bueno, tenemos 3 métodos de pago, bueno, tres combos, ¿no? Para acceder. El primero es una donación de 150 pesos para ver al artista que escojamos. Es decir, yo quiero ver a Árbol de Ginkgo el domingo a las 5 de la tarde y solo los quiero ver a ellos. Pago mi boleto de 150 pesos y me presento el domingo a las 5 de la tarde a la función de ellos. Luego, el segundo método de pago es un abono por día que incluye todos los artistas que se presenten el día que escogemos nosotros. Es decir, yo escojo el sábado 20 de marzo y voy a tener acceso por 200 pesos para ver a Metamorfosis Animación con Rimbombante Circo. También voy a poder ver a Dúo Zavala Becerril y voy a poder ver a Olinque y Masewali. Es decir, los tres por 200 pesos todo el día, ¿no? Y el tercer método es comprar un abono general para todo el festival. Este abono va a costar 500 pesos y tú puedes escoger y entrar a cualquier actividad que se realice durante el festival, cualquiera de ellas, ¿no? O todas, ¿no? Puedes entrar a todas sin ningún problema. Son estos tres métodos para pedir tus boletos. Además de, ¿continúan con la venta de playeras del Festival Florece? Sí, tenemos playeras de hombre y mujer desde la Slim hasta la 3XL. De todos los tamaños. Como yo. Sí, todos los tamaños. No hay pretexto. Tenemos corte para hombre, corte para mujer y tirantes para mujer. Ok, y bueno, la playera, además también, al inicio de esta plática, Paco, nos comentabas que podemos hacer también donativos. La situación económica también de muchas personas se ha visto mermada con este tema de la pandemia, pero también podemos aportar desde lo poquito, ¿no? Desde el granito de 10 pesos, 15 pesos, que de pronto uno dice, bueno, es que es muy poco, pero eso poco va sumando y ayuda. Claro. Sí, podemos donar desde 10 pesos. Los datos para la transferencia están en en las páginas de Nahual, y pues no te vamos a pedir que ahí nos ayudes a postearlo en las páginas de La Voladora para que estén enterados. Estas donaciones pues van directo a los artistas, y efectivamente, si toda la gente de la región de los Volcanes donara un peso, pues imagínate lo que lograríamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, cualquier donación, por mínima que sea, es súper bienvenida y muy agradecida, y pues bueno, es todo. Pues está allí la invitación, Paquito, para este festival Florece, del 19 al 21 de marzo, que tendrá como sede la Iglesia de la Asunción en Amecameca. Un espacio bellísimo, ¿no? Arquitectónicamente muy bello, y estarán allí varios artistas, muchos artistas, varios de ellos que han sido siempre solidarios para la región de los Volcanes, para las personas que habitamos en esta zona. Te queremos agradecer mucho estos minutos que has compartido con nosotros, esta información. Estaremos al pendiente de lo que será este festival Florece, y por supuesto también dándole difusión a las actividades estos tres días, del 19 al 21 de marzo, Paquito. Muchas gracias, Vero. Nosotros estamos mucho más agradecidos con ustedes por este espacio. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y quedamos al habla. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Escuchamos ahí a Francisco Rodrigo Natera, director ejecutivo de Nahual, para pues quien nos habló justamente acerca de lo que será este festival Florece, del 19 al 21 de marzo. Ya escuchó usted, la cartelera se antoja bastante buena. Arte circense, ayer precisamente que platicábamos con Paquito acerca de los espectáculos que se estarán presentando. Bueno, yo quedé muy emocionada con la descripción de lo que será Rimbombante Circus el día sábado, que a la 1 de la tarde, y no solamente la participación de con esta obra de Rimbombante, sino la participación de todos los artistas. Son artistas que por un lado han sido muy solidarios, pero además son artistas que se la saben, son artistas que han trabajado muchísimo cada uno en su disciplina, cada uno en su disciplina, y que en este momento necesitan el apoyo de todos, de todas, para poder seguir creando, para poder seguir viviendo, en esos términos muy simples. Así que están ahí todas las formas de apoyo en que nosotros podemos retribuir un poco a las personas que nos llenan el alma, que nos llenan los sentidos, participando a través de la compra de una playera para hombre o mujer. Ya escuchó a Paquito, hay para todas las tallas, no hay pretexto de que quizá no me quede. Si hay desde la más pequeña hasta triple X, también está la forma de donar 10 pesos, 5 pesos, lo que usted pueda donar. Y por el otro lado, el donativo para los accesos presenciales a cada uno de estos eventos. Toda esta información, cartelera, horarios, formas de apoyo, lo puede encontrar en la página de Facebook Florece. Nosotros estaremos de página de Facebook Nahual, ahí, esa es la página de Facebook Nahual, ahí encontrará todos los detalles. Nosotros estaremos dándole seguimiento, y también usted puede pues disfrutar del trabajo de estos artistas de la región de los Volcanes en las transmisiones en vivo que se realizarán en la página de Nahual, ahí en línea, en vivo, así que no se lo pierda. Nos vamos a un corte, regresamos.